Pues en estos días un amigo me decía que él había estado viendo como fotos antiguas de Cali y que a él le gustaría que existiera como una plataforma que uno, o sea, como en Google Maps, que se pusiera que, bueno, que la plaza de San Francisco. Entonces ver cómo era antes, ver qué había antes, y él incluso me había mostrado en esos días una foto. Y pues de toda esta parte del centro de Cali. ¿700? Bueno, eso es bonito porque... ¿Pero qué te dijo de la plaza? ¿Cómo la recordaba? ¿O qué, ciudad, no, era, o qué parte de la ciudad recordaba? Es porque se puso a ver fotos de la ciudad. Entonces, incluso me dijo, mira cómo estaba la estatua de San Francisco, que no estaba ahí, sino que era en otra parte. Eso no, pues era como solo como pasto. Y entonces él decía, sería súper chévere encontrarse una página, un archivo histórico, pero ya. Digital, sí. Ya. Chévere. Sin sí, tener que chévere. Ir al archivo de Calma. Bueno, ¿y vos, tu familia es caleña? Mi mamá es caleña, pero mi abuelo es de Rosa. Sí. Él vivió, pues, hasta muy pequeño, como hasta los 9 años en Rosa. De ahí. ¿Tú has estado en Rosa? Sí. ¿Cómo es Rosa? Rosa es muy rural. Pues yo solo me acuerdo como de la finca. ¿Y cómo es su clima, y su geografía, y sus montañas? ¿Cómo es? Hace mucho calor en la tarde, muchísimo calor. Pues me acuerdo de pequeña solamente. Y me acuerdo que Rosso era como famoso, era por sus siembras de plátano. Y ahorita es como por aguacate, y ahorita ahí son como casas residenciales, fincas, pero pues así re costosas. Incluso mi abuelo tuvo que vender. ¿Por qué? Porque hizo como un negocio con alguien que, pues, como que lo engañó y la vendió súper barata. Y pues él no quería irse de ahí, pero pues por eso que le pasó, no quiso volver. ¿Y ahora está dónde? Él después, la familia después se fueron a vivir a Santa Elena, que es cerca de la hacienda de la María, el Paraíso. Y él una vez me contó, pues así como una historia chistosa, que pues a ellos los mandaban, yo no sé por qué, por la noche a la tienda y la finca, pues la casa donde ellos quedaba como a 5 kilómetros de la, pues de la plaza. Y entonces un día lo mandaron a él y al hermano, porque tiene 10 hermanos, de noche, como a las 11 de la noche, y ellos estaban súper asustados porque pues allá siempre hay esos, los cuentos de los mitos, de que el duende, y bueno, todos esos. Y un día en la noche estaban caminando y vieron como una luz blanca ahí que estaba viniendo pues en el camino de ellos y estaba yendo hacia ellos. Cuando ellos estaban, no, eso debe ser, no sé, la mamá Madre Monte o la Llorona o algo así. Cuando me fueron acercando, era la sombra, o sea, la parte blanca de una vaca. O sea, había una vaca en el paisaje y ellos pensaron que era sí, uno. Sí, ellos pensaron que era la Llorona. Y eso, pues a mí me parece súper chistoso. Sí, la vida.